profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí estamos nuevamente con más profecías bíblicas. Bienvenido, amigo mío. ¿Es su primera experiencia? No sé, tal vez ya nos ha escuchado muchas veces y ciertamente está familiarizado con las enseñanzas que impartimos en este capítulo. Estamos hablando sobre la identidad del anticristo y llegamos a un subtítulo que podría ser El candidato para anticristo de Von Covering. Es un hombre que escribió sobre la posibilidad, y estuvimos hablando bastante sobre esta especulación que tal vez podría ser del Islam. Pero entonces, ¿por qué este doctor Von Covering señala al príncipe Hassan? Nos hemos preguntado en nuestro capítulo anterior. Bueno, en primer lugar, argumenta que la relación genética más cercana de los asirios es con la población nativa de Jordania y de Irak. Sin embargo, lo que pasa por alto es el hecho que la familia real, la Hashimita de Jordania, no es originaria ni de Jordania ni de Irak. En lugar de eso, proviene de Arabia Saudita. Los miembros de esta familia fueron impuestos sobre Irak y Jordania como reyes de estas naciones por Gran Bretaña, después de la Primera Guerra Mundial. De tal manera que el príncipe Hassan ni siquiera satisface el primer requerimiento estipulado por este caballero Von Covering. La siguiente, diríamos, cualificación del anticristo que Hassan está supuesto a cumplir es que debe portar el título de príncipe. Esto realmente es irrelevante, porque cuando el profeta dice, allá en Daniel 9:26, que el anticristo será un príncipe, lo que implica es que será un líder político. La Biblia usa dos términos para líderes políticos, príncipe y rey. Los escritores de la Biblia no podían referirse a presidentes o primeros ministros, porque estas formas de poder gobernante todavía para esa época no existían. De manera tal que cuando el Salmo 118:9 nos dice, mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes, nos está advirtiendo que no debemos depositar nuestra confianza en los políticos, diríamos hoy. La advertencia no se limita a esos políticos que literalmente tienen, digamos, títulos, digamos, de rey o príncipe. El tercer requerimiento de Von Covering para el anticristo es que sea rey de Babilonia. Ahora, esto claro está, no se ha cumplido en la vida del príncipe Hassan, pero el caballero este argumenta que podría convertirse en una posibilidad, ya que uno de sus parientes hachimitas, el rey Faisal, fue designado por los británicos como rey de Irak en 1921. El rey Faisal, el hermano del abuelo del príncipe Hassan, el rey Abdullah, murió en 1933. Su hijo, el rey Faisal II, y toda su familia fueron asesinados en 1958, cuando los militares iraquíes dieron un golpe de Estado. Von Covering cree que hay una posibilidad excelente que los líderes de Irak busquen estabilizar su nación invitando al príncipe Hassan a que se convierta en rey, Pero eso es pura especulación, no pasa de eso, ya que no hay indicación que el pueblo de Irak desee un rey, particularmente uno que ni siquiera es nativo de su población. Tampoco hay un requerimiento en la Biblia, las Escrituras, que, digamos, indique que el anticristo debe ser rey de Babilonia. El pasaje que Frank Covering usa para apoyar esta idea se encuentra en el capítulo 14 de Isaías, donde el rey de Babilonia es presentado como un tipo del propio Satanás. De que pudiera haber una aplicación doble, tanto a Satanás como al anticristo, es una posibilidad real, ya que el anticristo estará virtualmente poseído por Satanás, pero no hay indicación en el pasaje que indique que el anticristo debe ser rey de Babilonia. Esto es algo que hay que forzar bastante el texto. Algo similar es lo que se presenta en el capítulo 28 de Ezequiel contra el príncipe de Tiro, porque allí, al igual que en el pasaje del capítulo 14 de Isaías, la descripción se transforma en una exposición de Satanás que puede ser aplicada al anticristo. ¿Pero significa eso entonces que el anticristo debe también ser de Tiro? Realmente no lo creo. Una observación final acerca del libro de este autor, Frank Covering, dice, digamos, 2 Tesalonicenses 2:1 al 3, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. 2 Tesalonicenses 2:1-3. Yo creo que este texto enseña que el anticristo no se revelará, hasta el principio de la tribulación, y que todo intento por identificarlo antes de eso es una pérdida de tiempo y es cometer error tras error. Pero hay otro, es el libro del señor Richardson. Es el tercer libro que estamos viendo, que investigué, lo escribió, se llama Joel Richardson, y se titula Anticristo, el Mesías que espera al Islam. Bueno, me gustaría poder comentarle algo respecto a su autor, pero él declara en la introducción de su libro que usó un seudónimo por temor a que los musulmanes puedan, digamos, atentar contra su vida. A muchos cristianos les ha molestado mucho la actitud de este señor, ya que creen que las personas que hablan públicamente de temas como este deben tener valor para apoyar sus palabras con su propio nombre, y consideran que su temor ciertamente no es una actitud bíblica. Allá en el Salmo 118:6 dice: Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Quienquiera que sea este señor Joel Richardson, es un buen escritor, quien sabe presentar con habilidad y persuasión buenos argumentos. Richardson comienza introduciendo al lector en el complejo y confuso mundo de la escatología islámica. Una de las razones de por qué es tan confusa, bueno, es porque nunca ha sido sistematizada como el caso de la escatología bíblica. Otra razón de esta confusión es porque el Corán no tiene prácticamente ninguna profecía sobre los últimos días. Las profecías se encuentran en el Hadith, es decir, el cual es una compilación de dichos de Mahoma, o supuestamente dichos de él, que fueron recopilados de diversas fuentes después de su muerte. La gran mayoría se trata de herejías declaradas. Vamos a ver un poco algunos aspectos engañosos. La presentación de Richardson respecto a lo que creen los musulmanes acerca de los últimos días es muy engañosa, porque presenta la versión chiita, la cual gira alrededor del concepto de un Mesías islámico llamado Mahdi. Él deja la impresión que todo el mundo islámico está viviendo en una expectativa increíble, aguardando la aparición del Mahdi, cuando la realidad es que un 90% de todos los musulmanes, los suníes o los sunnis, no esperan al Mahdi, mencionado por este autor. De hecho, el concepto del Mahdi ni siquiera se encuentra en las versiones ortodoxas del Hadith, tal como Sahih al-Bukhari y el Sahih Muslim. En lugar de eso, los sunnis musulmanes están esperando la aparición del anticristo, a quien llaman el Dajjal. Si apareciera súbitamente una persona en el mundo que reclamara ser Mahdi, la vasta mayoría de los musulmanes lo rechazarían de inmediato. Otro aspecto engañoso de la presentación de Richardson es su conversión, o mejor dicho, conversación constante sobre los paralelos asombrosos, dice él, y similitudes increíbles, usa la palabra, entre las profecías bíblicas de los últimos días y las del Islam. Eso no es cierto. De hecho, no hay nada de increíble ni de asombroso cuando usted considera el hecho que Mahoma tomó prestada prácticamente todas sus ideas de las historias bíblicas que escuchó tanto de judíos como de cristianos, historias que a menudo tergiversó por completo. Ahora, esto es un hecho bien probado y existe evidencia abrumadora a este respecto. El doctor Samuel Shahid recopiló muchas de estas pruebas en su libro publicado en inglés, La Última Trompeta. Pero bueno, nosotros tenemos que dejarle por ahora. Hasta ahora, hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos Profecías Bíblicas.